Bien, compañeros, pues agradecemos este primer bloque. Sabemos que puede resultar cansado, tedioso, pero nos decían los compañeros, ahora que estuvimos en San Cristóbal, en Sidesi, si nosotros hubiéramos puesto a consulta el que nos levantáramos en armas el 1 de enero del 94, pues seguramente siguiéramos discutiendo esa propuesta. Sin embargo, fue una decisión que tomaron, fue el ejército quien tomó esa decisión y todos, muchos, miles, cientos de miles, estuvimos el 1 de enero marchando en el Zócalo de esta ciudad para parar esa guerra desigual, esa guerra que fue una masacre en contra del ejército zapatista. Y ahí se quedó claro de manifiesto la vocación de una sociedad civil que quería acompañar el paso del ejército zapatista desde el diálogo, desde la paz, desde los acuerdos. Y esos fueron traicionados una y otra vez por parte del ejército, del gobierno y el ejército federal. Luego entonces no tuvieron otro camino los compañeros que generar, que provocar, que incitar, que llevar a cabo y demostrarle al mundo que se puede construir desde abajo y a la izquierda, y hoy tienen una plena autonomía en los pueblos y las comunidades, en los caracoles, en las juntas de gobierno, y hoy nos vienen a presentar justamente en el marco de sus 33 años y seguro en el marco del 23 aniversario del levantamiento, nuevamente dirán a este mundo, a este país, a esta clase política, a los de arriba, volverán a decir un ya basta. Si en el 94 dijeron un ya basta y salieron con las armas a defender y a hacer digna su lucha, hoy con un nuevo ya basta seguramente van a decir cómo van o cómo pretenden o cómo hacen una propuesta el CNI y el EZLN con respecto a la iniciativa de una candidata presidencial independiente, mujer, indígena sobre todo, en el marco de del proceso electoral de 2018.